Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, es el momento de acercarnos ya a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este viernes 22 de noviembre, a las puertas de un fin de semana cargado de actividades en nuestra localidad. Antes de ese repaso a todas las citas, vamos a quedarnos con la última reunión de la Mesa para la Cooperación, Desarrollo y Solidaridad se celebraba para aprobar el reparto de los fondos asignados a los proyectos promovidos por las ONGs que trabajan desde Ubrique, Madre Coraje, CAPI, la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui y Cáritas Internacional. Al igual que el año pasado, se ha decidido destinar la cuantía de 7.500 euros a cada una de ellas. También se acordaba que el mercadillo solidario tenga lugar el viernes 6 de diciembre. A pesar de ser puente, las ONGs consideran que es el día más idóneo para hacer la venta solidaria. En otro orden de cosas, la empresa pública básica, dependiente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, estima que para el año 2025, aquellos municipios de la comarca donde dicha firma presta sus servicios, verán bajar la tasa de tratamiento de los residuos urbanos conforme a los índices de reciclaje que experimente con el sistema de la recogida del puerta a puerta. A este respecto, la empresa mancomunada explica que en este último trimestre del año se han aprobado las ordenanzas que recogen las tasas de recogida y tratamiento de residuos para los municipios a los que Básica les da servicio. Entre las principales novedades, la ley exige la aplicación de una tasa justa para 2025 en la que las personas que reciclan correctamente paguen menos que aquellas personas que no colaboran, contaminan y hacen que el servicio sea más costoso. Por todo ello, Básica informa que gracias al servicio de recogida puerta a puerta, nuestros municipios reciclan por encima del doble de la media andaluza. Anticipan que para 2025 en todos los municipios se pondrá en marcha el sistema de bonificación por participación en el puerta a puerta, que hará que aquellos hogares o negocios que participen correctamente y lo soliciten pagarán una tasa inferior a aquellas que no lo hagan. Más cuestiones. La sede de Adisica acogía en la tarde de ayer el acto de entrega de la recaudación obtenida por la venta del libro de Antonio Barea, titulado José Antonio Roldán Caro, 1970-1980, Imágenes de una vida. El libro recoge la obra de José Antonio Roldán, alcense y diabético, vinculado a Ubrique por matrimonio, que ejerció como reportero gráfico, trabajando para distintos medios de comunicación y retratando la vida de Arcos durante la década de los 70 y 80. La recaudación, que asciende a 1.210 euros, se destinará a los programas que desarrolla el colectivo atendiendo a usuarios y pacientes de diabetes. En el acto participaban la concejala de Salud, Rocío Pazos, el presidente de Adisica, Francisco Redondo, junto al autor de la publicación, Antonio Barea, y María Moreno, viuda de José Antonio Roldán. Lo que hacéis es una grandísima financiación para posibles programas y servicios que puedan dar y aportar. Y os damos las gracias desde el Ayuntamiento de Ubrique. También deciros que con vuestra colaboración lo que hacéis es que puedan seguir trabajando en la salud, en su salud y en el bienestar de ellos mismos. Así que muchísimas gracias. Buenas tardes, bienvenido a todos por estar aquí con nosotros. Bueno, yo estoy aquí, me dice Mari Moreno, ella es de aquí de Ubrique. Me dice, Antonio, acompáñame porque hoy queremos entregarle a Adisica los beneficios de la publicación del libro. Yo no sabía que íbamos a hacer un actito de este tipo. Y por tanto, voy a hablarle un poquito de José Antonio Roldán Caro, que es el protagonista del libro. Yo lo he escrito, pero es el protagonista, es él, donde a mí fue amigo mío durante mucho tiempo y yo vi que había que hacerle algo, porque había hecho en su vida cosas muy importantes. Entre ellas, era cartero. Cuando los carteros pues iban casa por casa entregando los giros postales, nomás, y eran giros, ¿no? Se llamaban giros, firmaban el librito, no la modernidad que tenemos hoy en día. Y su primer destino fue Ubrique. Y aquí conoce a esta mujer. Como yo digo, el amor de su vida, conoce aquí una paisana de ustedes, se enamora y empiezan a convivir, monta un negocio, un bar de típico de tapas, creo que eran los fines de semana, ¿no, Mari? Los fines de semana. Poquito a poco fueron engrandeciéndose, turísticamente lucharon por Arcos de la Frontera, que le hacía falta allí muchas cosas, y ellos, José Antonio y Mari, fueron impulsores de todo ese movimiento turístico de Arcos. Eran muy emprendedor, tienda fotográfica, bares, pub, en definitiva, eran muy emprendedores. Y una vez que fallece, yo lo conocía porque él le gustaba mucho, decía que su profesión frustrada era ser periodista. Lo fue. No con título, pero lo fue porque trabajó en Diario de Jerez, en Diario de Cádiz, estuvo en la ABC de Sevilla, la agencia EFE, con su fotografía. Y un día Mari, le digo, Mari, ¿tienes fotos antiguas? Porque yo tengo una sección que se llama Foto para la Historia, de Arcos de la Frontera, y Mari me dio un montón de negativos. Y viendo ese negativo, digo, aquí está la historia de Arcos, años 70-80. Digo, Mari, publicamos la historia. Dice Mari, adelante, el libro está ahí. Y me dice Mari, bueno, los beneficios ya tenemos destino. Adixica Ubrique. Y hoy terminamos el proyecto aquí. Se han vendido dos ediciones, han estado muy bien. Está agotado. Creo que fue el año pasado, por esta fecha, cuando se hizo la presentación. Ya está totalmente agotado. Gracias a todos los que han confiado en nosotros en este libro. Enhorabuena, Adixica, por ese trabajo, porque aquí vamos a hacer entrega de algo económico, pero lo que hacéis ustedes no tiene precio. La lucha por el diabético de la Sierra de Cádiz, de Mala Sierra, quizá algo olvidado, ¿no?, de la provincia de Cádiz. Aquí estáis ustedes luchando por el diabético, para que tenga toda esa información, todo lo que le haga falta, aquí estáis ustedes. Lo que quiero es daros las gracias a la familia Roldán Moreno, y que haberse acordado de la federación nuestra, que es de ustedes, de toda la sierra, y que lo que tenemos que estar es más unidos todos los pueblos y que fuéramos a más. Buenas tardes a todos. Nos encontramos hoy aquí reunidos con motivo del Día Mundial de la Diabetes y recordando a mi marido, José Antonio Roldán Caro. Creo que es una buena oportunidad para crear conciencia de la diabetes en la salud de las personas. José Antonio fue una persona con mucho autocontrol, fuerza de voluntad y actitud perseverante para lograr aquello que se proponía: medicación, ejercicio, comida, escribir y leer todo lo que caía en sus manos. Y, por supuesto, todo bajo la mirada de Dios Padre. Mi agradecimiento a Antonio Barea por haber escrito este libro, a Papelería Camachito, que es el que lo ha vendido, al Ayuntamiento de Arcos y al Ayuntamiento de Ubrique. Agradecer también a la Asociación Adixica por esta labor que están realizando. A continuación haremos entrega del cheque que hemos traído para ellos. En materia de convocatorias, el próximo lunes la sede de la Fundación Movex acogerá una jornada informativa sobre los programas de incentivos para el desarrollo industrial y proyectos de I+D+I empresarial de la mano de Andalucía Trade, agencia dependiente de la Junta de Andalucía. Se contará con la presencia de técnicos de la agencia, responsables de la gestión de fondos y de la delegada territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Cádiz, Inmaculada Oliveros Corral, que estará acompañada por el presidente de la Fundación Movex, Cristóbal de Piña, y del alcalde de Ubrique, Mario Casillas. Para poder asistir se ruega confirmación en el 956-46-12-92 o bien mediante correo a hello@movexct.com. Por su parte, la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique ha convocado una nueva edición del concurso de escaparates de Navidad. Tal y como establecen las bases, las inscripciones deberán realizarse hasta el 16 de diciembre enviando un email a comercio@ayuntamientoubrique.es o llamando al 956-46-4900. Podrán participar en el concurso todos los establecimientos comerciales de Ubrique, cualquiera que sea su actividad comercial, y que dispongan de escaparate. Se establecen premios de 150, 100 y 50 euros para los tres que el jurado seleccione como mejores, además de diploma y un mes de publicidad en Radio Ubrique. Y una buena noticia, apunte que conocíamos hace cuestión de horas el agente vendedor de la 11 Ubrique, Francisco Torres Tornay, situado en el punto de venta de la Avenida de España, ha repartido un premio de 70.000 euros en dos cupones en el sorteo celebrado ayer jueves, en el que resultaba agraciado el número 97.301. Entramos ya en la amplia agenda cultural y del ocio de este fin de semana. Por ejemplo, esta noche a partir de las 9 tiene lugar en la sede de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo un evento ya tradicional como anticipo del Belén Viviente, la presentación de su cartel oficial, que en su 21ª edición está protagonizado por una fotografía del ubriqueño Jesús Benítez Cañamaque. Tras la asamblea extraordinaria celebrada días atrás, el colectivo vecinal cuenta con nueva junta directiva encabezada por Paola Morales Vázquez como nueva presidenta. Es un grupo totalmente femenino, uh-huh. Eso hay que decirlo. Y también hay que decir que la junta directiva que sale no es que da media vuelta y se va, sino que sigue trabajando igual, solamente que un poquito más relajada, no tener que estar pendiente de ir tirando del cargo. Es decir, que aquí vamos a seguir los mismos, solo que a nivel asociativo, diríamos, va a figurar otras personas como van aquí, son las que van a estar tirando del carro. No solo por el cansancio de los que ya estábamos, sino también porque siempre tiene que haber renovación, tiene que haber aire fresco, tienen que venir ideas nuevas, porque cuando ya tú te acostumbras a hacer una cosa, se vuelve mecánico. ¡Uy! Agosto, que hay que preparar las tardes de novena. ¡Uy! ¿Me entiendes? Y ya incluso las cosas, no te voy a decir que marchen solas, pero sí hay una tendencia que las cosas están encarriladas, están en vía y lo que hay que ir es empujando, ¿no? Uh-huh. Entonces yo confío en que esta nueva junta directiva pues también aporte ideas nuevas y haga cosas nuevas para nuestro barrio y para nuestro pueblo, porque si hay algo que ha tenido claro siempre la Asociación de la Plaza La Verdura y Casco Antiguo, tal vez por su enclave, es que lo que se hace está abierto al pueblo. Y eso sabes tú que siempre lo hemos hablado. El Belén no es nuestro Belén. Cuando empezamos haciendo las zambombas, que no se hacían ninguna en Ubrique, también iba todo el mundo. Cuando se hacen las tardes de novena es abierta a todo el mundo. Cuando hacíamos los concursos de relato solidario, eso era de relatos de y cuentos, eso tuvimos que quitarlo porque había ya más aportación de gente de fuera que del barrio. Total, y cuando hacemos cualquier cosa, siempre en las tardes de juego, abierta a los niños de todo el pueblo, no a los niños de nuestro barrio, porque nuestro barrio además es un barrio ya viejo, diríamos, de personas mayores. Y la candela, ni te digo. Bueno, pues en la presidencia tenemos a la amiga Paola Morales Vázquez, nuestra Paola. De vicepresidenta tenemos a Rosa María Badías Vera. De secretaria, Josefa Gómez Río. De tesorera, a Guadalupe Rodríguez, o a Lupe, es más, Rodríguez García, más cercano. Uh-huh. Y después hay seis vocales. Pilar Sánchez Almeida, Mari Carmen López Sánchez, Encarna Ordóñez Rosado, Inés Caro Gómez, Encarnación Rodríguez Flores y Sebastiana González. Como ve, un grupo de 10 personas. Y 10 personas que tienen un recorrido en la asociación. Sí, no te lo he dicho. Heredar poder. De todas formas, tú no te preocupes, detrás estará mi primo Aurelio, Pedro, Zapata, toda la gente como siempre, ¿no? Que esto es descansar un poco de las reuniones nosotros, porque a la hora de trabajar estaremos ahí echando una mano. Yo estaré un tiempo hasta que esto se, yo qué sé, un añito o dos más dentro de la junta directiva, porque creíamos que era importante también que quedara alguien para, no para decir cómo se hacen las cosas, ¿eh? Sino para contrastar cómo se pueden hacer cosas nuevas y cómo se venían haciendo. Mañana sábado se inaugurará una nueva sala en la Biblioteca Municipal Blas Infante de Ubrique, dedicada al escritor y periodista ubriqueño Jesús Infante Corrales, sobrino nieto de Blas Infante y autor de libros emblemáticos de relevancia política y económica y de trabajos de denuncia e investigación. Su familia ha donado a nuestra localidad más de 1.300 títulos que componían su biblioteca personal y que a partir de ahora podrán consultarse en la sala que llevará su nombre. La iniciativa, coordinada por Papeles de Historia y la Casa de la Memoria, contará con un programa previo que dará a conocer la figura y obra de Jesús Infante y sus vínculos con Ubrique, además de la posterior inauguración. El proyecto arrancó en 2018, se gestó durante la anterior legislatura y culminará mañana con la apertura de esta nueva sala de la Biblioteca Municipal, tal y como nos explicaba desde la Asociación Papeles de Historia, Antonio Morales. Todo empieza con la muerte de Jesús Infante, ¿verdad?, que en 2018 en Los Barrios, donde se trasladó porque allí tenía un tío que era médico, como su padre y como alguna más en tradición familiar. Él muere solo en Los Barrios y tiene una hermana que vive en Londres, que es Pilar Infante. Pilar Infante pues entra en contacto con los amigos que tenía en la comarca del Campo de Gibraltar. Algunos de ellos van a venir a Ubrique este sábado a contar estos detalles, y se encuentra pues con la casa de un escritor con una riqueza documental y una biblioteca de décadas de toda su producción bibliográfica, periodística, una joya que entonces pues se implica gente de la Casa de la Memoria, de Jimena de la Frontera, y yo, que en este caso estaba, soy profesora de Historia del Instituto de los Barrios. Ahí el legado pues se reparte en el contenido de historia y de ciencias políticas, va a la Casa de la Memoria, que es la que custodia este patrimonio, y el resto pues quedaba en la casa. Pues por deseo de Pilar Infante, y bueno, nos cuentan que su madre, Rosa Corral Span, era ubriqueña, toda la familia materna, y ellos pues nacieron todos en Ubrique. Jesús se fue con 9 años, nació en Ubrique en 1944, pues a instancia nuestra, de Papeles de Historia, se le propone trasladar todo este legado a Ubrique para darlo a conocer y que se reivindique la figura de este escritor, periodista, intelectual, comprometido con su época, con el final del franquismo y con los comienzos de la transición. El proyecto pues es muy largo, ya he comentado que empieza en 2018 con las primeras reuniones, con el traslado en primera instancia a un instituto de allí de los barrios, y de allí pues se organiza con la colaboración del ayuntamiento de anterior, la anterior corporación, a la biblioteca municipal de Ubrique, y se diseña pues para esta fecha este acto de reconocimiento y de homenaje a la figura de Jesús Infante, pues con la llegada a Ubrique de parte, la mayor parte diría yo, de su biblioteca y de su producción bibliográfica. En concreto pues estamos hablando de unos 1.300 libros que van a llenar una sala que nos tiene que llenar de orgullo a los ubriqueños, de la Biblioteca Municipal, que es un centro de investigación y de divulgación de esta época, como decía, de un intelectual comprometido con su época, que ha sido testigo pues del exilio en Francia, de los finales del franquismo y de toda la transición. En realidad, la agenda cultural y del ocio de este fin de semana en Ubrique arranca hoy viernes con la tarde lúdica en el centro de la Avenida de España entre las 5 y las 8, con la que se clausura la Semana de la Infancia. Mientras que a partir de las 8 y media, el Instituto Francisco Fatou acogerá la Gala Flamenca 2024 a beneficio de la Asociación de Ayuda contra el Cáncer Ubrique Dame Tu Mano, con la participación de un amplio cartel de artistas locales y de la comarca. Además, esta tarde acogen sendas citas la salita de teatro, por un lado, y también el Instituto Los Remedios, con la proyección de Amarcor por parte de Cineando. Ya mañana sábado a las 9 de la mañana comenzará una ruta solidaria que sirve también como encuentro, organizado por el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras a beneficio de Pedro David López, con final en la Plaza del Jardín, donde se ofrecerá un aperitivo y la actuación de una decena de artistas y grupos musicales locales. A las 9 de la noche, en el Instituto Francisco Fatou, llegará la representación de la obra ¿Quién nos lo iba a decir?, de la compañía Arán Dramática, dentro de la campaña de teatro de otoño, mientras que desde las 11 de la mañana, la finca La Fresneda será escenario, también mañana sábado, del segundo curso de iniciación al pastoreo, organizado por la Asociación Española del Perro de Agua Español. Y por último, dentro de la programación de actos del 25N, este domingo se desarrollará la tradicional marcha solidaria contra la violencia de género, que partirá a las 11 de la mañana desde el centro de la Avenida de España, mientras que el lunes tendrá lugar otro de los actos principales con la lectura del manifiesto y concentración. En el marco musical se iniciará este domingo el ciclo de conciertos en honor a Santa Cecilia con la actuación de la agrupación musical ubriqueña desde las 12:30 en el Instituto Francisco Fatou. De ello nos hablaba su director, Antonio Chacón Campanario. Sí, date cuenta que ya llevamos 37 años, es la 37 edición. Llevamos años y la verdad que le dedicamos mucho tiempo a este concierto, ¿no? Es como quien dice, el concierto que más deseamos, ¿no? Porque estamos con todos los compañeros celebrando lo que es Santa Cecilia y la verdad que le ponemos mucho interés. Bueno, siempre lo ponemos, ¿no? Pero en este concierto le ponemos mucho interés. Sí, es como lo que tú has dicho, es como abrir el curso, no es el inicio. Abrimos el telón y empezamos con Santa Cecilia. A partir de ahí, pues ya empezamos a hacer las siguientes actividades, ¿no? Como lo que es la Navidad, lo que después es Semana Santa, llega el verano, ¿no? Pero el inicio, como quien dice, o lo que después del verano, lo que más le dedicamos es esto, es Santa Cecilia. Date cuenta que fue terminada la feria y hemos estado dedicándonos pues dos meses, lo que es totalmente a este concierto, ¿no? Sin tener ninguna otra actividad, más sacando las piezas que vamos a tocar, pues estos dos meses, ¿no? La verdad que es que ha sido un repertorio amplio, ¿no? Es porque normalmente siempre hemos tocado con la banda municipal, entonces siempre tocamos cuatro, más o menos cuatro cada una, y este año a hacerlo separado, pues vamos a tocar siete, ¿no? Siete obras. Y ahora sí, hasta aquí el repaso a lo más destacado de la actualidad y a las citas de estas próximas jornadas. Deseándoles que disfruten de ellas. Como siempre, gracias por su atención y buen fin de semana.